Martín Costa y en el servicio de cámara Sergio Laguzzo. A todos los amigos que sintonizan a 770, se puede decir que hemos cumplido la primera semana, por más de que sean 3 días, la primera semana. Y aquí en las voces de Boca 2.0, que tenemos ya el video, el primer programa que vamos a subir al Facebook, ya está, en el Facebook me cuentan que tenemos, también en el canal de YouTube que estamos por abrir e inaugurar, van a ver lo que fue ese primero de agosto, un día muy importante para nosotros. Y de esa manera lo terminamos, como siempre les decimos. Esto es fútbol, hay cosas más importantes en la vida. Les deseamos lo mejor, buen fin de semana, somos las voces de Boca 2.0, está todo bien. Las voces de Boca 2.0 es una producción conjunta entre Pasión Sport SRL y Camilo Producción de Contenidos Ad Hoc Sociedad Anónima. Las voces de Boca 2.0 @gmail.com. AM, cadena cooperativa, oídos argentinos. 770. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. El lunes se modifican las tarifas de los transportes públicos. Se trata del proceso de universalización del sistema SUBE. De esta forma, desde el lunes, quienes no poseen la tarjeta pagarán tarifas que van desde los 2 pesos hasta los 4. En el caso de los trenes, los boletos costarán entre 1 peso con 50 y hasta 5 pesos. Por su parte, los usuarios que cuenten con la tarjeta SUBE seguirán pagando los valores que rigen en la actualidad. Hoy me tocó perder un gran partido. Lo dijo Juan Martín del Potro luego de caer en una de las semifinales del tenis olímpico ante el suizo Roger Federer en el partido más largo de la historia de la disciplina. Es difícil hablar, la verdad que un partido muy bueno. Estuve muy cerca, pero bueno, eso no alcanza y es así, el deporte es así. A veces que es lindo, a veces que no. No puedo pensar nada más, acabo de perder un partido muy bueno, que si bien fue muy difícil todo el tiempo, siempre estaba la ilusión de poder hacer historia otra vez frente a él, como ya lo he hecho en el US Open, pero bueno, esta vez uno de los partidos más importantes que jugamos en contra quedó para él, no alcanzó. Hasta me tiré para seguir luchando un poco más y dejé todo, pero bueno, a veces que no alcanza. La justicia española entregó el video que prueba el suicidio del ocupa argentino. Los abogados de la familia de Juan Pablo Torroija recibieron las imágenes que registraron el suicidio del hombre dentro de una comisaría. La familia del argentino había insistido públicamente en las irregularidades del caso y que podría haber sido víctima de abuso policial. El video de más de 3 horas muestra imágenes de las cámaras de seguridad de la comisaría de Girona, donde Torroija estuvo detenido el 11 de julio y luego del intento de suicidio fue derivado a un hospital donde murió 3 días después. Se cumplen 50 años de la muerte de Marilyn Monroe. Fue definida como la diosa sexual del siglo XX y de la posteridad también. La vida de esta gloria de Hollywood, fallecida el 5 de agosto de 1962 a los 36 años, estuvo marcada por la tragedia. En mayo de 1962, Marilyn le cantó el cumpleaños feliz al presidente Kennedy durante una velada a la que asistieron 15.000 personas. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday. Servicio Telam para la radio. Vos nos elegiste, del resto nos encargamos nosotros. Tenemos justamente al presidente de la Unión Industrial Argentina, Ignacio de Mendiguren. Yo tengo un proyecto de país totalmente distinto al de Biocati. Creo que lo que esperaban los productores agropecuarios, que le hablen de sus problemas, cómo se resuelven, y que los otros temas que él tocó, parece que no son propios de un presidente, de una entidad empresaria, sino más bien de un político. El que debe garantizar la alternancia política a través de propuestas superadoras es la política. Esquina Libertad, de lunes a viernes desde las 9 por Cooperativa. Radio que se siente. Todos los sábados, de 14 a 17. Parador 770. Desde Londres, Juan Curuchet. Yo creo que el deporte tiene que ser como una calidad de vida. El trabajo que está haciendo puede traer mucho fruto para lo que es el Río 2016. Parador 770. Con la conducción de Ayelén Velázquez y Jordán Galiquio. Por Cooperativa, Radio que se siente. Somos Cooperativa. Vos sos cooperativa. Tu voz y tu palabra son nuestro mejor mensaje.

decir que el viento tiene voz. Del arrabal al centro, del obelisco al barrio, llegó con su guitarra, es Horacio Avilano, y unos pibes con violas que le tiran un centro, y aparece la Alondra, más canera del tango. Y mi amigo Lucero la elogia, la engalana, periodista de vuelo, de sepias y geranios, y el bodegón repleto se llena de guirnaldas. Se suman las guitarras de duendes y azucenas, de vinos y empanadas que convidó el gallego solidario y amigo, y yo que canto un tango dedicado a la Adriana, sí, claro, la Varela, que estaba allí escuchando el rezongo de Horacio, y el querido esloveno que lo convidó a Walter, que tira varios centros. Se produce el milagro, a pesar de la lluvia, a pesar de los muertos. Nosotros, todos juntos, testigos de ese encanto. No se parece a nada. Más aparece Borges, cruzando por la vía el terraplén desierto, que ve fumando a un guapo. El filo del acero lo acecha en su milonga. Va a ver que en esta noche la muerte se va al mazo. Nelly Omar aparece de chamullo con Cátulo. Siempre Ernesto recupera y recuerda a poetas, poetas de este barrio. A Lomero, a Enrique Santos, a Dávalos y a tantos. Y sentí que la magia estaba de mi lado, que el asombro jugaba del lado del más franco. Por eso, en esta noche de amigos y de tangos, se me hizo enorme el sueño de agiganto el reparto de aquellos que pensaron, de los que ya se fueron, pero los que nos dejaron una esperanza enorme al lado del blasero, para que se acerquen todos los que crean que aún se puede creer en los milagros. Noche llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche, y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. En esa noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo me abismo, y por más que quiera odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la acera va este corazón transido, con tristezas de tapera, sintiendo tu hielo. Porque aquella con su olvido hoy le abierto una gotera, perdido. Como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra, garúa, tristeza, si hasta el cielo se ha puesto a llorar.

quisieran comunicarse con nuestra producción 5254-0771, 5254-0772 y 5254-0773. Creo que la noche de ayer, diría yo, como buen vaquiano de la noche que soy, única. Y creo tener alguien en línea que supongo que es el oyente estrella, nuestro querido amigo Ricardo Álvarez. ¿Es así, Ricardo? ¿Estás en línea? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo andás? Muy bien, querido, muy bien. La verdad, muy feliz. Disfrutando lo de ayer todavía. Sí, yo también. Y bueno, disfrutando de la música y del poema. Es increíble cómo en un rapto sacás una magia de tu cabeza. Sí, bueno, no hago nada en realidad, es solamente mirar, observar. La quedar... naturaleza es ese duendecito que decimos que anda dando vuelta, sí. Que a algunos les hace poder hacer las cosas para la felicidad, y a otro le hace amargar a la gente. Sí, es verdad. O por suerte da felicidad. Bueno, te lo agradezco. Vos también, porque fuiste muy generoso anoche. No, por con favor, todos nosotros. Para mí fue un placer compartir con ustedes, con esos músicos maravillosos. Poder saludar a Adriana para mí es importantísimo. Claro, claro, claro. Escucharte a vos cantar ahí haciendo la tumbadora con la botella de vino fue impagable. Es verdad, es verdad. Eso se da también cuando aparecen los magos y los duendes. Sí. En la noche, ¿no? Una noche fría y lluviosa y estábamos aquí calentitos y a nadie... como que estuviéramos en bucio. Sí, no, pero más arriba todavía, sí. más gigantesco, estábamos sí. celestialmente sí, abrazados el uno con el otro y sí. sin ningún tipo de mirancias hacia cuánto tenés o cuánto valés, era solo el hecho de estar por estar nomás. Esa es la ventaja de los que estamos de este lado. Ajá. Los que estamos de este lado tenemos amigos, tenemos compañeros, tenemos camaradas. Ajá. Los que están del otro lado tienen otro tipo de cosas, la chequera. Sí, es verdad, es verdad. Mirá, se van a cumplir 50 años de la muerte de Marilyn Monroe, que su nombre verdadero no era Marilyn Monroe, y era... Te lo voy a decir porque aquí lo tengo anotado justamente en la compu. Era su nombre verdadero Norma Jean Motherson. Aunque más tarde usaría el apellido de su madre, Baker, con el que llegaría a ser famosa en Hollywood, aunque nunca tan bien pagada como Elizabeth Taylor y otras actrices, ¿no? Pero fue la más grande de todas. Creo que yo fue una de las mujeres símbolo, ¿no? Marilyn Monroe. Casi sí. toda una generación enamorados como novia, aunque ella no se enterara. Casi todos los soldados norteamericanos habrán sido novios de ella en el sentido figurado, en el sentido de la abstracción y de la imaginación, ¿no? Como nosotros tuvimos a Isabel Charlie. Isabel Charlie, sí. ¿No? Sí, igual para mí, digamos, o sea, Marilyn Monroe es un ícono, salió de la torta para Kennedy y todo lo que sí, pero sí. Para mí Sofía Loren. Ah, mirá, ¿te gusta más Sofía? Sí, para mí Sofía Loren. Y bueno, entonces vos tenés que planteártelo con ella, porque Marilyn ya se fue de gira, así que todavía estás a tiempo de sí, planteárselo. Bueno, no, pues Sofía, digamos que a la edad que tiene, está complicado porque me planteé algo. Pero estás un poco complicado. Recordándola mejor. Te veo un poco complicado ahí. Sí, no, aparte tengo que viajar hasta allá, es un problema. No, si tiene tan... Mi señora la tengo más cerca. No solamente eso, sino que por ahí la mina le escribís un mail y, claro. y te dice que va a venir el viernes que viene a las 6 de la tarde y que la esperes en la 9 de julio frente al obelisco y vos por ahí en ese momento... Sí, tenés que atender a tus pibes, ahí. Tenés que atender a tu señora, a los pibes y es preferible que no. Es preferible que no mande... La Guardia Urbana y me saca patada. seguramente, porque los tipos están vigilando a ver qué hace, quién claro, no hace... por eso. Sí, está bien, yo por está la bien. Duda, yo por la duda voy y saco 3-4 presos de la cárcel, le digo que vamos a un hecho cultural y lo pongo ahí al lado mío. Mirá, Hoy estuve hablando con Ernesto también, había pasado una noche buenísima, él también estaba muy conmovido por lo que había ocurrido, ¿no? Sí, que me son dijo esos que la hechos... filmación salió muy linda. Ah, mirá qué bueno. Sí, me dijo, hoy hablé con él, me dijo que estaba muy buena la filmación, que después, bueno, la va a pasar para poder subirla a Facebook y demás. Sí. Y nos va a dar una copia a cada uno de nosotros. Qué bueno, muy lindo eso. Pero me dijo que salió muy lindo, muy, muy bueno todo. Quería recordar los teléfonos 5254-0770, 5254-0771, 0772 y 0773. El oyente con el que estamos comunicados y estamos hablando al aire casi diariamente es el gallego Ricardo Álvarez. Yo le digo al gallego que a lo mejor no tiene nada que ver decir eso porque... Los gallegos son los de Galicia, y a lo mejor él nació en otro lugar. No, de Galicia. Ah, sos de Galicia. La emboqué. Ah, buenísimo. Bueno. Ahí estábamos escuchándolo también a Ricardo Álvarez. Y quería comentarte y comentarle a nuestros oyentes que hoy se va a realizar un festival solidario en el Porteñito de Valentín Alsina. El Porteñito es un bar que brindó el espacio, el lugar... y las instalaciones y el sonido para que este festival solidario se pudiera realizar. Y va a haber unos cuantos compañeros solidarios que van a hacer su tarea. Va a estar Quiero 24, un grupo que conozco, que ahí está el Pata Corbani también, Lucio Arce, un compositor humorístico que tiene cosas humorísticas y también muy serias, también conozco a Marisa Vázquez, también conozco una cantora popular y nacional, Bárbara Gravinsky, otra muchacha también, Nicolás Covelli, Viviana Ayala, Mariana Ríos y Dolores Espeja, que acá me voy a detener porque además de Ricardo Badaraco y algunos compañeros más que acá no los tengo anotados, pero seguramente se van a acercar hasta el Porteñito de Valentín Alsina en Palacio Sillatay. Todos los que viven cerca de Valentín Alsina deben conocer esa esquina de Palacio Sillatay. Yo la voy a conocer esta noche. Y quería detenerme un poco en Dolores Espeja, que también va a estar esta noche en ese show y festival solidario. Y para hacer esta introducción, que la vamos a escuchar en un tango muy viejo de Enrique Santos Discépolo, que se llama Chorra, y no es alusión... para nadie, porque acá en realidad todo lo que laburamos acá adentro somos todos chabones, no hay ninguna nami, así que no se lo podemos dedicar a ninguna. Vamos con Chorra. Por ser bueno, me pusiste la licencia, me dejaste en palmero, me desbalaste del color. En seis meses me comiste en el perrito, la casita de la feria, la garrucha del mostrador. Chorra, me rompiste de la mochila. Ahora, me asusta un amigo, que si en la calle me apura, me pongo atrás del botón. Lo que más bronca me da es haber sido tan fin. Si hace un mes me desayuno con lo que he sabido ayer, no era a mí que me callaba tu rebusque de mujer. Hoy me entero que tu mamá no le viuda de un perrero, es la chorra de la fama que pisó la 33. Y he sabido que el guerrero que murió lleno de honor ni murió ni fue guerrero como en el grupo de vos. Está en cana pronto aliado como agente la camorra, profesor de cachiporra, malandro y estafador. Entre todos me pelaron con el acero, tu silueta fue el anzuelo donde yo me fui a salvar. Se tragaron vos, la viuda y el guerrero, lo que me costó 10 años de paciencia y de llorar. Chorro,

A raíz de eso, me parece que tenemos una oyenta o un oyente, una oyenta, no se dice oyenta, se dice oyente. Buenas noches, ¿quién tenemos en línea? Hoy soy un oyente. Sí, ¿cómo se llama usted? Mirá, soy Jorge de Catarina Sur. Yo quería hablar con Lucero, me dijeron que no está. No, hoy no. Mirá, bueno, Batuone no. Batuone, sí. Bueno, yo Juan Batuone. Lo quiero felicitar por el programa de ayer. Mirá, era muy muy nuestro, muy de barrio, ¿no? E incluso el recuerdo de Cátulo, esa gran dupla con Troilo, ¿no? Obviamente. Es una barbaridad, no lo que era antológico era eso. Mirá, yo he discrepado el otro día con Lucero porque a veces uno políticamente puede discrepar, pero somos del mismo palo. Lo que pasa es que son puntos de vista que por ahí no nos ponemos de acuerdo. Pero está muy bien que usted lo exprese. De todas maneras, yo los respeto mucho y he estado en directo el otro día hablando con otros oyentes, ¿no? Sí, señor. Y hemos hecho una especie de debate, ¿no? Muy lindo, muy fructífero, muy nutriente. Quiero que entiendan que el respeto para mí es lo fundamental, ¿no es cierto? Como habrá usted visto también para Ernesto Lucero, el mismo cuaderno. Yo quedé con Lucero muy muy reconocido porque lo noto. Yo soy un hombre grande ya y mi experiencia de vida me da de pensar que es un tipo macanudo, ¿no? Exactamente, lo que usted dice es eso. No lo conozco personalmente, pero al haber hablado con él me da la impresión de ser un tipo macanudo. Esta es mi impresión, ¿no? Sí, señor. Y lo que yo quiero decirle es que, aunque discrepen algunas cosas políticamente, somos del mismo palo, en definitiva. Sí, señor. Esto es lo que yo quiero aclarar para que no haya duda. Por supuesto. Escuché un oyente que, lamentablemente, que Dios lo perdone, dijo que ese debate era todo preparado y que yo mentía. Yo no miento nada, yo tengo pruebas de lo que dije. Aparte, usted es una persona mayor, yo lo escuché decir que usted tenía 85 años. Sí. Y que no tiene ganas de llamar a la radio para jorobar. El 4 de noviembre cumple 85 años. Exactamente, yo me acuerdo porque yo estaba presente. ¿Cómo? Yo estaba presente en esa noche. Correcto, yo más que nada llamé para felicitarlo por el día de ayer. La verdad que me gustó mucho, ¿no? La noche con las guitarras, con el recuerdo de Cátulo fundamentalmente, ¿no? También, ¿no? Bueno, usted sabe que yo cuando era muchachito empecé a cantar con la orquesta de Carlos Figari y una noche me ocurrió que tuve la suerte, digamos, la dicha, por algo sería que estaría sentadito Cátulo Castillo ahí delante mío. ¡Qué bueno! En un lugar donde yo cantaba que se llamaba Cambalache y laburaba con la señora Tania, que fue la mujer de Enrique Santos Discépolo. Sí, cómo no. Entonces, yo cantaba un tango que había aprendido de mentas. Sí. Digo esto porque yo sé que a los autores les gusta que respeten lo que ellos escribieron. Sí, y yo, como era un muchachito insolente y había aprendido solamente de mentas, de escucharlo en la radio, yo cambiaba una palabra del tango, una palabra que era grupí por grupier. Entonces, claro, grupí es el tipo que el de los remates, el, ¿no? Que, claro, el que ayuda ayuda a que se venda, a levantar la oferta, digamos. Exactamente, y el grupier es el que labura en el casino. Claro, usted de casino, ¿verdad? Sí, bueno, sí. Yo cambié una palabra por la otra. Cuando terminé el tango, que justamente el tango que menciona estas dos palabras es Desencuentro, Cátulo me llamó a la mesa, ¿no? Claro, pero Cátulo me llamó a la mesa, me dijo, mirá, lo cantaste fenómeno, con unas ganas tremendas, pusiste todo el corazón, pero me hiciste mierda el tango porque yo escribí Grupín y no escribí Grupier. En 5 minutos me rompiste el tango, me dijo. Y desde ese día, yo empecé a respetar a los autores, porque antes no me había dado cuenta de esto, pero me lo decía un maestro, ¿no? Sí, no, qué linda anécdota, ¿eh? Sí, señor. Le agradezco infinitamente que haya vuelto a comunicarse con nosotros. Yo soy un asiduo oyente de Bocacci, de Jorge Antonio, como yo se llama él. Ajá. Y yo me acuerdo cuando iba con el conde Atilio allá en la calle San Juan. ¿Ah, sí? Sí, había un boliche ahí que él presentaba a los tangueros. Bocacci, ¿no? Sí, señor, un grande. Mi intención es esta, de tener con ustedes un diálogo fluido y ameno y respetuoso, ¿no? ¿Cómo no? Porque podamos tener distintos puntos de vista en algunas cosas. pero que todo sea para bien, ¿bien? Bueno, millón de gracias, y tengo otro oyente en línea que le quiero dar la misma posibilidad. Yo lo que quería terminar de decirle, que este señor que dijo que era todo preparado y que yo mentía, yo me pongo a disposición de cualquiera para demostrarle fehacientemente quién soy y por qué dije tal cosa. Muy bien, le agradezco infinitamente su voluntad de comunicarse con nosotros. Adiós, buenas noches. Buenas noches, señor. Hola. Hola. Sí, buenas noches. Buenas noches, te habla Jorge de Villa del Parque. Hola, Jorge. Compañero, ¿cómo te va, compañero? Bueno. No, bueno, por el programa de anoche, yo los estoy escuchando hace como 3 meses que los descubrí. Yo escucho Cooperativa. Sí. Uno, debido a toda esta porquería de runfla que hay en los medios, va buscando en el dial alternativas. Sí, señor. Y bueno, la radio de ustedes están siendo últimamente a la mañana con Luis, la verdad que hay alternativas que uno puede escuchar. Bueno, te quería felicitar por el programa de tango que hiciste anoche, muy lindo, no soy un entendido, pero me gusta. ¿Te gustó? Sí, me gustó mucho. ¿Viste qué guitarristas que hemos traído? Muy bueno, la verdad que... El cuarteto de Horacio Avilano. Horacio Avilano es un guitarrista, un músico, sí, que ha trabajado conmigo 5 años durante mi carrera. Al principio de mi carrera, cuando yo saqué el primer disco, Tangos al Mangos, está grabado con estas guitarras. Así que te agradezco infinitamente que hayas llamado. Lo de la felicitación, no hacemos más que cumplir con una tarea, yo en lo que me corresponde a la cultura y Ernesto Lucero a lo que le corresponde al periodismo, a la cultura y en general, porque es un grande de verdad y puede hablar de cualquier tema, ¿no? El tema que se creó, el clima que se creó, y bueno, fue fantástico, ¿no? Por eso escribí en una página en Facebook, escribí algo sobre lo que había ocurrido anoche. Eso fue la frutilla del postre de un día realmente para nosotros los peronistas extraordinario. Bueno. Todo lo que dijo en ese rato Cristina, que fue un poco más de una hora. Sí, señor. Realmente esta mujer realmente da cátedra, y yo digo que no nos podemos permitir los argentinos perdernos. Sí, señor. Un cuadro político como esto, porque yo arranco en la política allá en el 73 yendo un acto a la cancha de Atlanta. Y estuve en la plaza el día que asumió Cámpora. Uh-huh. Y Cristina creo que está cumpliendo con los sueños que estaban inconclusos. Sí, señor. Todos los militantes de esa época. Sí, sí. Y realmente tiene que haber una forma. Quien sabe ya no quiera, y quien sabe mi pedido sea intempestivo hacia ella, pero tiene que haber una forma para que esta mujer continúe. Nosotros, la Argentina no se puede dar el lujo de perderse, que esta mujer no se pueda, o sea, por supuesto que presentarse, ¿no? Sí, después, sí. La democracia es eso. Exactamente. Son las urnas. Pero yo digo que no, la Argentina no se puede dar el lujo de correr el riesgo de que esto se le escape lo mínimo de todo esto. Disculpame un minuto. No recuerdo tu nombre. ¿Cómo es tu nombre? Jorge de Villa del Parque. Jorge, perfecto. Jorge, mirá, está Ricardo Álvarez en línea, que estuvo anoche, y me gustaría que vos también te comunicaras con él, porque Ricardo, está un máster. ¿Estás escuchando, Ricardo? Sí, buenas noches. Bueno, gracias. Cumpa viejo. Soy un compañero. Cumpa, vos sos de los cumpa. Porque, viste, cuando vos salís a hablar, decís las cosas. Esto es, como dijo el Canca el otro día, ¿viste? Sí, señor. Que se le fue la lengua. Pero estos tipos, yo escuché esta mañana que pasaron programa de Elía, la editorial de hoy de Nelson Castro es vergonzoso. Y esa gente es millonaria. Es vergonzoso lo que hace esa gente. Es la antipatria. Son una porquería esa gente. Es vergonzoso. Y hay gente que les cree, y gente inteligente que les cree. Uh-huh. Esto es una cosa que yo no puedo entender. Te lo digo a vos, Álvaro, principalmente que te escucho hablar y vas de frente, ¿viste? Y vas a fondo de las cosas. Sí, señor. El tema es que no pasa por la inteligencia, sino por los intereses y por el bolsillo. Es como decía antes, yo participo de lo que decía Dolina, yo prefiero perder con los amigos y no ganar con los indeseables. Y bueno, la Nata prefiere ganar con los indeseables, por ejemplo. Y bueno, allá ellos, nosotros la tenemos a Cristina, del otro lado ellos no tienen nada, no tienen cualquier nada forma, más cumpa. Que la chequera. No, ¿sabés la suerte que tenemos? Que las palabras de Evita, pero están más actuales que nunca. Ahí, en la boca. ¿Sabés lo que dijo Evita vos? Que en el momento actual es está vivo. No importa que ladren. Peor sería si nos aplaudiesen. Claro. El día que esta runfla nos aplauda, el país va a volver a la misma mierda que fue en la década del 90. Seguro, hijo, es lo que le dijo cuando hacían la huelga los ferroviarios. Los ferroviarios. ¿Qué clase de huelga es esta de los trabajadores que la apoya al diario La Prensa? Pero esto es una cosa, esto es descomunal, porque esta gente es muy poderosa. Por eso, pero ahí tenía Moyano, en TN, es la definición, es lo mismo que los ferroviarios con La Prensa. Sí, realmente fue una... Yo en su momento creo que él, en los 90, él luchó. La verdad que me desilusionó. A mí personalmente me desilusionó. Realmente me produce mucha tristeza lo que te digo, ¿eh? A mí también. Yo estuve el 15, antes de que muera Néstor, el 15 de octubre en Cache River y el 29 de abril del año pasado, el 9 de julio. Por supuesto, lo de Moyano, bueno, la Nata no me preocupa, pero lo de Moyano es una traición grosa, Pero porque es de nuestra gente. Claro. Es nuestro. Qué linda. El problema... Muchachos, el que arrastra trabajadores, ese es el problema. Muchachos, los escucho. Sí, ¿me escuchás, Riqué? Sí. Bueno, mirá, voy a ir a una tandita, si ustedes se quedan. ¿Cómo no? Y redondeamos para el final del programa, porque hoy dura solamente una hora como todos los viernes. Sí, maestro. Señor. Y tengo otro llamadito ahí en línea. Gracias, vamos a la tanda, Flavio. De espacio publicitario. Si usted tiene un arma en su casa, usted tiene un problema. El Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego le permite deshacerse de ambos. Comuníquese de lunes a viernes de 8 a 20 horas al 0800-333-72763. El trámite es anónimo. Para más información, ingrese a www.desarmevoluntario.gov.ar. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Si fuiste a Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés que se sepa la verdad, comunícate con el 011-5167-6523-24 o 25. Tu testimonio ayudará a combatir la impunidad. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. Secretaría de Derechos Humanos. www.derhuman.jus.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin de espacio publicitario. Ernesto Lucero y Juan Batone hacen periodismo sin vueltas en Cooperativa. Escuchame una cosa, no mientas más. Periodismo sin vueltas en AM 770 Radio Cooperativa. Y creo haber entendido, por la seña que me hizo el polaquito, que hay un oyente más en línea. Ustedes sabrán entender. Buenas noches, tenemos poquito tiempo porque ya casi está terminando, finalizando el programa. Buenas noches. Hola, Juan. Sí, ¿quién habla? Jorge te habla, Juan. Ah, ¿qué tal? Te habla Jorge de Bursaco, Juan. Sí, ¿cómo andás? Bien. Mirá, Juan, yo te voy a decir, peronista somos todos, ¿sí? Sí, señor. Y te voy a decir, yo tengo unos años menos que vos, 59. Sí. Pero yo te voy a hablar de peronista. Francamente. A ver, Decime, el peronista que produce el bien para el país, para la comunidad y para los compatriotas, ¿es castigado? Hoy por hoy, decime la verdad, ¿es castigado? ¿A quién te referís? ¿Cómo el peronista es castigado? No te entiendo. Te agradezco que me dio la oportunidad para... No, por favor, hermano, estamos hablando. También te están escuchando Ricardo Álvarez y Jorge, otro oyente, que estaban al aire cuando vos ingresaste al aire. Vos fijate el problema que tiene un ciudadano peronista, porque yo crecí con la doctrina de Perón en el 73, yo tenía 19 años, ¿sí? A los 20 años me casé y gracias a Perón compré el primer camión 0 kilómetros a los 21 años. Claro. ¿Entendés? Claro. A mucha gente le pasa. Castigado, escúchame bien, por tener algo. Ahora, a los 59 años, ¿quién te habla con la familia que formé durante 40 años? Sí. Produce alimentos para los argentinos. Sí. Yo hace 18 meses que tengo problemas con la producción y el campo. Sí, sí, sí. Y hablé a todos los políticos de vivo y para ver, y me han dejado de lado. Sí, ya recuerdo tu caso porque ya lo mencionaste, sí. Alrededor de hace dos meses, hablaste con Ernesto, ¿no? Exactamente, Juan. Te recuerdo perfectamente. No me lo solucionan. Sí. Si yo no le estoy pidiendo nada al Estado argentino, ni le estoy pidiendo al gobierno, al contrario, te estoy pidiendo a vos, a lo mejor, mirá, integrate a esto para poder poner el kilo de carne a 20 pesos para que coman nuestros compatriotas. Exactamente, sí. Porque, decime, Juan, ¿cuál es el castigo que tengo como peronista? No, ninguno, no deberías tener ninguno. No conozco el caso específico y no puedo opinar de algo que no conozco y no me atrevería tampoco, sinceramente, porque claro, así como vos sos peronista y sos sincero y contás tu historia... Y aparte yo... lo digo por radio y digo nombre y apellido. No, sí, pero más allá de eso, digo, yo no soy un... ¿Cómo te puedo decir? No tengo poder como para decirte, mira, hermano, lo vamos a resolver el lunes, venime a ver que lo resolvemos. No tengo ese poder, ojalá lo tuviera. Vos, Juan, fíjate que me ha escuchado muchísima gente, y a mí, vos fíjate que en el gobierno de la provincia de Buenos Aires no me resuelven el problema. Sí, ya lo explicaste. Y hay miles de personas que dejan de comer carne más económica, ¿me explico? Sí, claro. Por eso, te agradezco, Juan, que me hayas escuchado. No, por favor, y todas las veces que quiera, este es un medio, un vehículo para... las cosas buenas y las cosas que a lo mejor todavía nos faltan resolver, nos faltan solucionar. Yo sé, positivamente, que todos los compañeros, así como vos, como todos, tenemos la posibilidad de apoyar este modelo, de ir al frente con este modelo. Bueno, no hemos tenido otra cosa mejor que esto que tenemos y hay que defenderlo. Pero claro, vos también tenés tu derecho... La señora presidenta, vos también tenés tu derecho a decir lo que estás diciendo. Fíjate vos... escuchame, hay ciertos sectores que nos ponen traba. Bueno, mirá, Jorge de Bursaco, Ricardo y el otro muchacho también, Jorge. ¿Por qué? Los tengo que dejar porque se termina el programa, hoy termina a las 21 y ya Radio Cooperativa ya nos cierra este espacio que tenemos de 20 a 21 todos los viernes. Les agradezco a todos infinitamente por haberse comunicado con nosotros. Esto fue, escuchame una cosa, no mientas más, y el lunes nos volvemos a encontrar a las 22:30 con Flavio, con Polaquito y con los oyentes que gratuitamente llaman a este lugar y a este espacio de radio. Arriba este espacio de radio, que es una ventanita de amor para todos nosotros. La música es nuestro hogar, ya no hay que esperar. Dice así, una melodía. Salió el sol después de la tormenta, porque mi pueblo ya no sufre nunca más. Y nunca más es el grito que alienta y que utiliza como arma la conciencia. No es una ciencia que tengas libertad, es lógica y pura dignidad. Nunca más, y nunca más es un grito que alienta y utiliza como arma la conciencia. No es una ciencia que tengamos libertad, es lógica y pura dignidad. Nunca más. Sí. Que no la pueden tocar, nunca más, no, que no la pueden ley de educación, integración, somos la nueva generación. Honoramos nuestros héroes recordando su destino. Destino interrumpido por milicos asesinos. 1976, cunde el pánico argentina. Un grupo de maleantes roban, violan, asesinan. 1982, nos robaron las Malvinas. Eso fue porque un borracho no tomó su medicina, no. Llegaron los 90, Carlos Menem, la ruina. Llevaron nuestra plata y están sueltos todavía. 2003 tuvimos suerte, Néstor con Cristina, como Eva y Perón. Dignifica la Argentina. Respetan mis derechos, las almas que gustan. Como dice, todos mirar el cielo, disfrutando la libertad. Que no, que no la pueden tocar. Nunca más, nunca más. Que no, nunca más la pueden tocar. La pueden tocar. Que no, la pueden tocar. La pueden tocar. Que no. Salió el sol después de la tormenta, porque mi pueblo ya no sufre nunca más. Y nunca más es un grito que alienta, que utiliza como arma la conciencia. No es una ciencia que tengamos libertad, es lógica y pura dignidad. Nunca más, nunca más. Nunca más, nunca más. No hay que esperar, ya no hay que esperar. AM, Cadena Cooperativa, Oídos Argentinos. 770. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Argentina y Venezuela avanzan en la unión de YPF y PDVSA. El ministro de Planificación, Julio Devido, y su par de Energía y Petróleo venezolano, Rafael Ramírez Carreño, encabezaron un encuentro para delinear estrategias en la alianza energética. En un mes, una delegación argentina viajará hacia el país caribeño para ultimar nuevos detalles. Devido se refirió a los beneficios energéticos que traerá el acuerdo para nuestro país. Nosotros estamos trabajando, y el ministro lo conoce bien, desde el primer día tuvo una copia de la ley de la que prevé como pone como prioridad nacional, como objetivo de interés público, el abastecimiento energético y la producción de combustible y la exploración y explotación de hidrocarburos. Creemos que con la recuperación de YPF y este acuerdo se evidentemente apunta y respalda el objetivo político de la ley, que es el autoabastecimiento y la soberanía energética. Boxeo femenino. Jessica Boop defenderá su corona mini mosca OMB en México. Será mañana en la capital mexicana frente a Yesenia Martínez Castrejón, en la que será la séptima defensa del título OMB. En este combate, Boop no expondrá su título AMB, del que lleva 10 defensas. La pelea será televisada en directo por Teis Sports desde las 23, hora argentina. Boop registra 20 triunfos, 9 por nocaut, sin empates ni derrotas, mientras que Castrejón lleva 11 triunfos, 9 por nocaut y 10 derrotas. Se instituyó el 24 de agosto como el Día del Lector. Es en homenaje al nacimiento del escritor argentino Jorge Luis Borges. La medida recomienda en dicha fecha actos de divulgación de la lectura y de reconocimiento a la obra de Borges. El decreto lleva la firma de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina y el ministro del Interior Florencio Randazzo. Crisis europea. Huelga ferroviaria en España contra el inicio de las privatizaciones. En la jornada de hoy hubo protestas por incidentes en diferentes ciudades españolas. Según los sindicatos, el paro está teniendo un seguimiento masivo dentro de los servicios mínimos pactados que afectan a los trenes de alta velocidad, los interurbanos y los de carga. Las medidas de fuerza son contra las acciones impulsadas por el gobierno español, que pretende la privatización de las líneas ferroviarias, lo cual llevaría a reducir considerablemente las fuentes laborales. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Una radio de palabra. Tu palabra. Tu palabra. Cooperativa. Queremos escucharte. 770. Auspician las emociones del relato de Enzo. Revista Los Favoritos. Sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los famosos, los deportistas, los futbolistas, todo el mundo lo escucha Enzo, porque saben que él tiene siempre la mejor información. Por eso lo escuchan, porque Enzo es el número uno, el showman del juego. Con ustedes, Enzo. My life, my everything.